¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y la misión no es otra que divulgar la astronomía, pues, a todo el mundo. Con un lenguaje intentamos sencillo para crear cada vez más afición. Saludos de Alfonso Saborido por aquí y en el otro lado nuestros compañeros. Tenemos a José Luis Espí, estamos en antena, José Luis Espí, Abelino, Manuel Jiménez del Barco, David Chacón. Hola, muy buenas. Y José Luis Muñoz. Buenas noches. ¿Se han escuchado a alguien diciendo wow, wow, wow? ¿Qué estáis viendo? Una fonda, que ha llegado el nuevo, la nueva entrega ya de Sky and Telescope. Sí, el nuevo Playboy es lo que ha llegado. Hay unas nebulosas muy bonitas, unos colores, unos colorines y todo. Yo creía de verdad, es que si observarais la cara y las exclamaciones, raya lo pornográfico, de verdad, Así que yo creo, nos gustan esas fotos. Ir uno sudando, por favor. Bueno, es que somos friki, ¿qué quiere? Ya. Yo me asustaba porque como no veo bien y de lejos reflejo una revista, digo, ya el papel se utiliza poco, la verdad, ¿no? Digo, pero se utiliza. ¿Qué? Poco, pero se utiliza. Poco. Bueno, es un tipo de papel que siempre se va a utilizar. Sí. Nunca dejará de utilizarse. El higiénico. Estamos pensando en lo mismo. Sí. Porque eso, para eso las tablets no valen, ni el iPad. ¿Vale? No. Los japoneses tienen un chorrito, ¿eh? ¿Qué? Los japoneses tienen un chorrito. Hay una cosa de chorro, pero que no acaba de cuajar. En España no somos más de papelito. Pero de agua climatizada. Sí, debe de ser climatizada, digo porque, yo. Porque, ¿no? Porque y con una presión determinada. Pues claro, es una zona sensible. Bueno, hoy escatológico. Hemos pensado escatológicamente. Bueno, algún día tendremos que hablar de la estación espacial y cómo se hacen esas cosas, ¿no? Exactamente. Eso pregúntaselo a Wolowitz, que ha diseñado. Por eso te digo, ¿no? Porque, el váter de la estación espacial, según la serie, lo ha diseñado él. Lo físico. Si un cuerpo es sólido, pero su interior es gaseoso y está en el espacio vacío, si expele el gas hacia afuera, produce una fuerza contraria, inercia, que lo desplaza en el espacio, ¿no? El tercera ley de Newton. Igual módulo, claro, de dirección, pero de sentido contrario, la fuerza. Exacto, o sea que si un... No sigas por ahí. Que si te ves flotando en el espacio sin un equipo de propulsión... Te puede servir tu propia... Te puede servir, ahí va. ¿Y haría ruido en el espacio? No. No. No haría ruido. No haría ruido. No. Lo cual sería más beneficioso para la convivencia, sí, de la uy, ya callé, vamos a callar, ¿no? Bueno, antes que nada, un aviso, sobre todo para las personas que nos escuchan de Jerez, los que nos escuchan desde fuera, de la que están hablando. Bueno, os lo explico. El programa Un Punto Azul no es un, lo subimos como podcast, pero forma parte de la programación de una emisora de radio en Jerez de la Frontera, de frecuencia modulada, una emisora comunitaria. ¿Qué significa eso? Que es una emisora hecha por personas voluntarias. Lo que estamos aquí no cobramos absolutamente nada. Es más, nos cuesta el dinero. Y la programación de Frontera Radio no solamente se compone de programas como Punto Azul, sino aquí nosotros nos dedicamos sobre todo al entretenimiento y a la cultura. Tenemos programas de astronomía, programas de historia, programas de literatura, programas de música, que la lleva un servidor, música clásica, de ópera, de zarzuela y tal. Y bueno, pues tenemos unos gastos, aquí ya empezaba a pedir dinero, pero bueno, es lo que hay, por desgracia. Unos gastos que mínimos, el local es municipal, lo cual no lo ahorramos, nos pagan tanto el agua como la luz, lo cual ya es bastante, si llevamos 25 años así. Pero claro, tenemos que pagar a tres sociedades, la Sociedad General de Autores, otra sociedad de promotores, y esta sociedad de artistas. Por claro, ahora. Por ahora. Cada cual sí lleva unos 60, 70 euros al mes. Una cosa así. Esas cantidades, ¿no? Tenemos que pagar ASL teléfono. Y tenemos que pagar el mantenimiento de... Bueno, que esto no... Aquí nadie nos da nada, ¿no? Los micrófonos, lo sabéis, son carísimos. Los cascos y tal. El caso es que nos hemos reunido responsables de la radio y necesitamos mínimo para sobrevivir. Y digo sobrevivir, 500 euros mensuales. ¿La radio cómo se financia? Os preguntaréis. Pues por las aportaciones de los socios. Para que los socios dan un euro 20. Al mes. Al mes, desde hace mucho tiempo. Entonces necesitamos una constancia y nos hemos planteado hacer una campaña donde conseguir 100 socios que aporten 5 euros mensuales. Que es lo que se está aportando en las asociaciones de Jerez, más o menos en las que yo estoy, incluso se aporta más, ¿no? ¿Que no lo conseguimos? Pues la radio no va a poder seguir, porque es que esto está generando una deuda, que al final la deuda cae sobre ti. Pues tú puedes vender lo que hay, pero al final cobrar van a cobrar. De eso se encargan los abogados. Abelino, que cobrar, al final se cobra. Tarde o temprano, o te dejas desahuciado. Con que si escuchas cuñas y cosas, pues es esta campaña que estamos haciendo a nivel local. Oye, que si hay un mecenas en la Patagonia que le sobra el dinero, no quiere ayudar, pues vale. Por 5 euros al mes tampoco sería pero una cosa. Pero que no es cuestión de, como el año pasado, que necesitábamos dinero para pagar una cosa, ¿no? Ahora lo que necesitamos es una continuidad, porque, bueno, ustedes lo conocéis, lleváis aquí mucho tiempo, los aparatos son los mismos, las mesas están como están. La gotera que ya hay que arreglarla y todas estas cosas, pues necesitan dinero. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a la sección preguntas, que aquí de preguntas, ¿eh? Muchas preguntas. Yo temo a los nuevos. Ahora nos entra un amigo gallego, ¿no? Que nos entra una batería de preguntas. Pero bueno. Eso está bien. Nuestro amigo Esteban Liñares, que a mí les temo, pero me da igual porque nos hacen el programa. Claro. Nos mandan la tarea, nosotros. Es que últimamente, si os dais cuenta, lo único que hace es contestar. Pero bueno, está bien, ¿no? Lo pasamos bien. Ahora, este ha hecho una pregunta que, aún siendo la astronomía, raya la antropología, raya la psicología, raya la sociología, raya la legalidad. ¿Y la economía? Y la economía. ¿Y que la vas a responder tú? Yo la voy a responder. Que no sé por qué. Si puedo. ¿Eh? Dice, una pregunta para los casados de la agrupación. Aquí me meto yo. ¿Eh? Pero bueno, yo dije, bueno, hay que meter casados, hay que meter parejas de hecho, hay que meter rujados, hay que meter... ¿Tríos? No sé. Porque los astrónomos somos muy raros, Pato. Bueno, dice, ¿cómo hacéis para convencer a la mujer o a la pareja? Porque algunos no tenemos mujeres, tenemos otra cosa. Y dice, ¿cómo hacéis para convencer a la mujer y que os deje gastaros la pasta en esta afición tan cara? urge respuesta por intento de cambio de telescopio. Dice, quien lo resuelva está inventado a pulpo a feira en Santiago de Compostela. Vaya que bien. Aunque a ver si tiene... Yo no sé si va a tener la fórmula mágica, ¿eh? Pues fácil, aquí mando yo y eso es lo que hay. Esa es la mejor... ¿Cómo se nota que eres soltero? ¿Cómo se nota que eres soltero? Eso te voy a decir yo rápidamente, ¿verdad, Belino? Cariño, he comprado otro telescopio. Ahora si quieres lo hablamos. Esa sería una solución. Eso es en el planeta de la ficción y de la felicidad donde vive nuestro amigo David. Sí. Pero la cruda realidad. En la cruda realidad, pues es complicado. La verdad es que es bastante complicado porque es una ficción, como sabemos todos, que es bastante cara. Y cuesta a veces trabajo irte un sábado por la noche a observar, porque también tienes tus obligaciones familiares, tu mujer y tus niños. Y muchas veces, pues todos sabemos que muchos de nosotros faltamos porque tenemos cualquier otro tipo de actividad social con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, y no puedes ir a la observación. Cuanto más gastarte dinero en esta nuestra afición. Pues yo le metí mano por el tema del mercado de segunda mano. El mercado de primera mano... Está muy los instrumentos ópticos y demás, las cámaras de foto están muy caras y yo prácticamente tengo mi equipo que he llegado a tener al cabo de muchos años que llevo comprándome cositas, pues tengo un equipo bastante potable, como sabéis, he hecho fotitos como la última del M31 y demás con mi equipo y todo lo que tengo prácticamente, salvo alguna cosita más pequeña que puedes comprar nueva, es de segunda mano. Para eso pues tienes que saber bastante de instrumentación, porque claro, cuando ves las cosas de segunda mano dices, bueno, pues me vale la pena, no me vale la pena. Y prácticamente por la gran mayoría de las cosas que yo tengo me han salido por la mitad de lo que cuestan, y entonces a partir de ahí pues sí puedes invertir. Entonces si hay algo que les gusta a las mujeres, sobre todo a la mía, son las rebajas. Una cosa que valga 100, pagar 40, uf, ya es una cosa, uy, qué buena compra. Entonces, claro, si te metes por el tema, mira, que esto valía 2.000 y ahora me cuesta 900, pues igual, dice, bueno, pues no es buena compra, ¿no? Te has ahorrado más de la mitad. Pero bueno, de todas maneras, el dinero es el que hay y las economías están últimamente muy, muy empobrecidas con el tema de los recortes y demás. Pero bueno, siempre se saca para esta afición. Yo, por ejemplo, procuro siempre ahorrar un poquito. No me compro todo lo que me gustaría, pero sí, pues en un año pues ahorro un dinerito de un fondos B o lo que sea, como quieras llamar, que no se note en la economía doméstica, es decir, no se puede tocar de la hipoteca y de todas esas cosas, pero en fin. Y eso, y procuro comprar cosas de segunda mano. Porque lo comprendo perfectamente a este compañero oyente desde Galicia, que cuando tú dices, ¿qué vale? Cuando alguien te pregunta, ¿qué vale esto? Cuando vamos a observar al campo, ¿esto qué vale? Y tú le dices, pues esto vale 3.000 euros, nuevo. Y dices, ¡joder, qué barbaridad! Pero claro, es una afición. Yo tengo amigos que se gastan 3.000 euros en una bicicleta, porque les encanta el ciclismo, ¿vale? O incluso aficiones incluso más caras, o el que le gusta, yo qué sé, la caza... la pesca, los aparejos, esto, los viajes, las barcas, pues valen dinero las aficiones. Y esta afición nuestra pues vale dinero. Entonces tienes que llegar a un compromiso entre regalar, si te hace falta gastar 2.000 euros, perdón, si te hace falta gastar 1.000 euros, ahorra 2.000, ¿vale? Con 1.000 le compras un buen anillo y con los otros 1.000 te compras el telescopio y entonces ya ella está contenta con su regalo y tú te compras tu telescopio. En fin, hay que Pero hay un tema también importante, que no solamente el económico, porque yo, por ejemplo, yo con mi pareja no tendría yo problema. Eso, es que eso sale de ti. O sea, tanto tu pareja como tú sabes el dinero que hay y ya está, ¿no? Pero una de las cuestiones es que es una afición, aparte de cara, que también es de lo que tú te quieras gastar, porque a mí no es astronomía. Yo no gasto nada en astronomía, lo paso bomba. Uh-huh. Es el tiempo. El tiempo que le dedica. Sí. Porque además, esto no es como el que va a fútbol un domingo por la tarde. Esto es que te va una noche entera. Con lo cual, si tienes niño... Y yo creo que... Como tú comprenderás, yo no tengo problema, ¿eh? Bueno, pero te digo una cosa, que la pareja tiene su ventaja también, ¿eh? Yo lo que hago, le propongo compensaciones. ¿Cómo? Yo le digo, venga, yo me voy con esta gente y tal, y me compro esta cosa, pero tú a cambio pues te vas con tus amigas la semana que viene o tal, te compras lo que sea, busco compensaciones. Uh-huh. Oye, Álvaro P. Martín. Un momento, Antonio César García dice que si tenemos problemas con la emisión por internet, que no nos escucha. No, está saliendo bien, dile que actualice la página. Ajá, vale. Álvaro P. Martín nos está escuchando hoy desde nuestro doctor, está escuchando desde casa a través de internet y dice que una solución es compartir la afición, o sea, otra solución es integrarse en una agrupación como la nuestra y aprovechar que muchos miembros de la agrupación tienen equipos más o menos decentes, ¿no? Si se ve que esa afición es suficientemente importante, pues ya comprarse su propio sí, ahí por ejemplo sí puedo hablar yo, porque yo tardé en tener el equipo ahora también potable, por lo menos yo no he entrado todavía en fotografía, pero visual tengo algo. Pero entrarás. Y entraré, terminaré entrando, como todo. Y como sabéis, tardé bastante en decidirme en tener un telescopio propio. Yo aprovechaba el material común, con lo que dice aquí, o tanto común que hemos pagado entre todos, como el propio de cada uno que se lo lleva y lo hace partícipe a los demás. No, tampoco hace falta, es requisito indispensable llevar un aparato al campo. Con que te arrimes al vecino, seguro que te va a dejar mirar, vamos, eso no hay problema ninguno. Sí, estos son temas bastante complicados. Familiares. Es que le estoy contestando a... De todas maneras, yo he estado mirando desde hace mucho tiempo, porque esta agrupación ya tiene su tiempo, y he estado la evolución de vosotros, de los casados, pues siempre disponibles hasta en el momento justo. Ahora, y después llegan dos o tres años que estáis, se pierde uno, estáis perdidos, volvéis a reengancharos cuando llega a lo mejor otro vástago nuevo, os seguís perdiendo, pero... Bueno, no, ninguno ha perdido definitivamente el contacto, que pero yo sepa. También hay que reconocer que hemos tenido casos, no solamente de casados, sino de emparejados, que automáticamente aparece el amor y desaparecen. Desaparecen totalmente de la asociación. Pero de yo la creo que son por otras ocupaciones que no tienen que ver con... Que no tienen tiempo ya. Tienen tiempo para. ¿Eh? Y te digo la una cosa. La noche es muy larga. La noche es muy larga. Y además, si las de invierno más. Si hasta con un cuarto de hora se puede hacer cualquier cosa. Todo es cuestión de organizarse. Qué poco romántico eres, tonto. Oh, no me conozco a mí, pero es que tengo mucho tiempo. Lo que pasa también es que como te toque una pareja que no te comprenda la afición... Ese es un problema. Se terminó la pareja o la afición. O la pareja o tú. ¿Qué pasa, eh? Claro. Pero pasa. Eso es lo que tú has comentado. Hemos tenido casos, todos conocemos, de compañeros que de repente han dejado por completo, vamos, de asistir a nada, ni de ser socio. Exacto, o sea, desaparecer. Sí. Y bueno, pero... ¿Que han tenido que escoger? Claro. ¿O no le han dejado más remedio que escoger? Que elegir entre una cosa y otra, y bueno, lo mismo podemos estar los primeros que los segundos. Si estamos los segundos, pues no se escoge y ya está, y se deja de venir. Que sigue, que nos han escogido, pues bueno, supongo que se irán solteros. Bueno, o ponerle los cuernos. Mira, que me voy con mi amigo tal, lo que vas a mirar a la estrella. Bueno, pues yo creo que no te van a invitar a Santiago de Compostela. No, pero bueno. Pero de todas maneras tenemos que ir a Santiago. Ah, bueno, sí. Haciendo el camino. Yo he estado allí, pero tengo ganas de repetir. Haciendo el camino andaluz, ¿no? Desde aquí, andandito. Pasamos ya por Badajoz, saludamos a Juan Luis de camino. Eso es. Ruta de la Plata. Ahí va. Bueno, teníamos más preguntas. Espérate que le ya el botón este del Android, pompón, desde aquí a Magallanes, plan, plan. Y nos vamos con... estos asteroides que están pasando últimamente. Esta noche pasó el Apophis cerca. ¿No era el Apophis? No. ¿No? ¿Tú cuál era? ¿El Apophis no ha pasado cerca esta noche? Ah, bueno, sí. Ah, sí, eso, el Apophis, sí. Cerca. Y el 15 de febrero pasa otro. Ese sí va a pasar más cerca, que ahora no tengo aquí el nombre. Ustedes lo tendréis por ahí, supongo. 15 de febrero, y pasará unos 20,000 kilómetros, o sea, más bajo que los satélites geoestacionarios. Uh-huh. Que son 36,000. Que con la suerte que tenemos los españoles, capaz que le pegue un pepinazo al pasar y fíjate tú, ahora nosotros cómo vamos a mandar nosotros un satélite para arriba. Y no tenemos ni pa pipa, ¿no? Ya hay mucha gente alarmada y yo pregunto, ¿es que necesitamos vivir con una permanente amenaza sobre nuestras cabezas, nunca mejor dicho? ¿Mm? Ya pasó lo de los mayas, ahora tienen que buscar otra cosa, ¿no? Digamos. Siempre hay riesgo, ¿no? Lo único que no tienen riesgo son los que están muertos. O sea que, bueno, algunos dirían que incluso los muertos tienen riesgo del infierno y esas cosas. Algunos. Ya son creencias. Pero sí que no. Parece que a la gente le gusta todo lo que sea una catástrofe, le encanta. Estos pitos que parece que llamamos un submarino son Twitter que están llegando aquí a la. Estamos metiendo un submarino. A la radio. Bueno. Parecía un beep de sonar. Un beep activo de eso para localizar. Pues teníamos otra pregunta también de nuestro amigo gallego. Sobre la ingravidez y sobre los puntos de Lagrange. Ah, verdad, sí, sí. Uh-huh. Sí, esto te lo voy a responder yo. Estamos que no podemos. Mira, tengo el ojo izquierdo en el Facebook, el ojo derecho en el Twitter y la nariz en el Gmail. Y los oídos con nosotros para no... Los oídos con ustedes, las manos en la mesa. Una mano aquí, porque no puedo. Sí, Esteban preguntaba también, aparte del tema de los cazados y la próximamente astronomía. Inauguraremos el servicio de comunicación por WhatsApp, por Line y por Viber, para que también nos puedan hablar, ¿vale? Preguntaba si habéis hablado de los puntos de Lagrange y me pregunta si en estos puntos hay gravedad cero. Bueno, le voy a responder. Y después hizo otra pregunta más que le responderé a continuación. Si hay gravedad cero en los puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange hemos visto que eran 5 puntos que hay alrededor de los sistemas de 2 masas grandes, por ejemplo, la Tierra y la Luna, el Sol y la Tierra, el Sol y Júpiter, en donde se puede colocar un cuerpo pequeño, tiene que ser pequeño, de forma que se mantenga en una posición estable con respecto al menor de los 2 cuerpos. Sigue orbitando alrededor del grande, por ejemplo, en los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Luna, pues estaría estable con respecto a la Luna, pero orbitando a la Tierra, lógicamente. En esos puntos en realidad sigue actuando la gravedad, porque la gravedad actúa en todo el universo, la gravedad no desaparece nunca. Lo que puede pasar es que se compensen los tirones gravitacionales de dos cuerpos de forma que un cuerpo pequeño pueda permanecer como suspendido sobre el pequeño de los dos que componen el sistema en cuestión, ¿no? Pero la gravedad actúa siempre, incluso en los puntos de Lagrange. Otra cosa es que un astronauta que pase por un punto, o sea, que imaginaos una expedición que se mande una nave al punto de Lagrange L1, por ejemplo, del sistema Luna-Tierra o del sistema Tierra-Sol. El astronauta que estuviera en ese punto estaría exactamente igual que si fuera del punto. O sea, seguiría flotando dentro de la nave igual, siempre que la nave no tuviera propulsión. Eso es fundamental. Porque si la nave tiene propulsión, entonces tendría un empuje hacia atrás, o sea, en dirección contraria a donde está dirigiéndose la nave, producido por el impulso. Pero si la nave está moviéndose inercialmente, o sea, sin propulsión, el astronauta va a estar flotando en la nave igual que pasa en la estación espacial constantemente, ¿no? O sea, que no se notaría la diferencia entre estar en el punto de Lagrange y no estar en el punto de Lagrange. Lo único que pasa es que si tú colocas ahí una masa, o se coloca por razones naturales, un cuerpo pequeño del tamaño de un pequeño asteroide, de decenas de metros, de centenas de metros de tamaño, se podría mantener en esa posición con respecto al menor de los 2 cuerpos del sistema, hemos dicho, ¿eh? Porque seguiría estando orbitando alrededor del grande. En una nave espacial, normalmente, como digo, si no están funcionando los motores, los astronautas están flotando. No es que no haya gravedad, sino simplemente que no notan el peso. No notan porque la superficie de la nave no está produciendo ninguna fuerza contra él, puesto que están los dos moviéndose en el espacio a la misma velocidad como cuando, como cuando hemos estado diciendo que es lo mismo que si cayéramos dentro de un ascensor que tuviera un vamos, no tuviera fricción con el aire ni con el eje de que lo mueve, ¿eh? Creo que con eso ya he respondido a la pregunta. No hay diferencia entre... Sí, porque claro, según las leyes de la inercia dicen que el reposo y el movimiento uniforme son equivalentes. Son indistinguibles. Lo único que se distingue es que cuando ya aparece aceleración, que es cuando te puedes sentir grávido. Pero en cuanto... Si vas a una velocidad constante... Si lo que lleva a tu alrededor va a tu misma velocidad, es indistinguible del reposo. Eso siempre que no esté en la superficie de la Tierra, que tenemos el peso, claro, porque no llevamos una velocidad suficiente. Bien, la segunda pregunta que hacía Esteban, ¿no? Esteban, sí. La segunda pregunta que hacía Esteban era: ¿por qué unos planetas tienen atmósfera y otros no? Bueno, pues el que un planeta tenga atmósfera o no, depende de varios factores. El primero sería de su masa. Si el planeta tiene poca masa, no tendrá suficiente gravedad para retener los gases atmosféricos los que tenga o los que se produzcan, por ejemplo, por ignición de las rocas, ¿no? Por el mismo calor interno. Y los que se produzcan se perderían rápidamente, como pasa con los planetas más pequeños del sistema solar, ¿no? Que la mayoría de ellos no tienen atmósfera, como puede ser Mercurio, ¿eh? También depende de la distancia a la estrella matriz. O sea, si un planeta está muy cerca de la estrella matriz, el viento solar que produce la estrella barre la atmósfera, haciéndola perder la parte más ligera de los gases, como puede ser el hidrógeno que pueda haber, el helio y los gases más ligeros. También de la cercanía de la estrella produce temperaturas más altas que favorecen la pérdida de los elementos más volátiles. O sea, los gases ya un poco más pesados, como puede ser el oxígeno, o el metano, o el amoníaco. Si están calientes, lógicamente, la temperatura hace que las moléculas puedan alcanzar la velocidad de escape del planeta si el planeta es pequeño. Al contrario, los planetas más alejados tienen la ventaja de que al estar más frío, puesto que están más lejos de la fuente de calor, que es la estrella, incluso no solamente no pierden atmósfera, sino que incluso la ganan a costa de lo que ha perdido los planetas del interior, por así decirlo. O sea, el viento solar empuja la atmósfera de los planetas interiores y parte de esa atmósfera es capturada por los planetas exteriores, que tienen normalmente incluso más masa, por un fenómeno de acumulación pura. O sea, es un proceso que se alimenta a sí mismo. Cuanto más gases han, como pueden ser los planetas gaseosos, ¿no? Cuanto más gas han capturado, más masa tiene y, por lo tanto, más gas capturan, ¿no? Bien, el tercer factor que creo que influye es su campo magnético. La magnetosfera de un planeta protege la atmósfera de la acción del viento solar, como pasa en la Tierra. A diferencia de lo que sucede en Marte, que en Marte, como sabemos, perdió gran parte de su atmósfera al perder su campo magnético al enfriarse el núcleo debido al menor tamaño que tiene Marte. Marte se enfrió mucho antes de lo que se va a enfriar la Tierra. La Tierra tiene un núcleo caliente, pero Marte ya lo tiene, creemos que frío o suficientemente frío para que no produzca un campo magnético su giro, y por lo tanto Marte perdió la atmósfera que tenía a causa de la última atmósfera que tenía, prácticamente la que queda es residual, a causa de la pérdida del campo magnético. Y un cuarto factor que creo que afecta al hecho de que tenga atmósfera o no es el tipo de estrella que acompaña el planeta, o sea, la estrella matriz del planeta. No es lo mismo una estrella enana roja, por ejemplo, que una gigante azul. Lógicamente, dependiendo de la temperatura de la estrella, la temperatura de la cantidad de radiación que tenga la estrella, que depende de su temperatura, pues los planetas pueden estar más alejados o menos alejados y tener atmósfera. Por ejemplo, si tuviéramos a Mercurio a la misma distancia de una estrella enana roja, es posible que todavía tuviera alguna atmósfera, puesto que todavía no estaría dentro de no estaría dentro del área en el que el viento solar de la estrella roja le hubiera robado suficiente atmósfera o sea que depende también de del tipo de estrella al que esté ligado el planeta. Y ya con esto he terminado. No doy abasto, ¿eh? De verdad, me estreso. Mira, saludos para Paco Sánchez, que en Twitter es @cosmolancom, que nos está escuchando. Pues nada, agradecido de que nos escuche. El quien nos decía que no nos podía escuchar, que era Antonio César García, es que estaba con un Android en el móvil. No sé yo qué alternativa habría que hacer para eso. Ya lo miraremos. Intenta ejecutarlo desde Chrome, a ver si puede utilizar con Chrome. Vale, yo se lo digo ahora. Y saludo al puerto de Santa María también, que nos está escuchando allí Alberto. Y Esteban Liñares, que nos está escuchando. Lo mío es Reza del Rizo. Tiene 4 niños, los primeros son trillizos. ¡Uf! Eso sí que eso ya es problema. Lo raro es que haya tenido después el cuarto. Total, dice que le gusta lo de segunda mano. ¿Está invitado? Pues nada, pues para allá vamos. Para allá que vamos. Este no sabe lo que somos nosotros comiendo. Uy. Alguno de nosotros es mejor comprarle un traje que invitar a cenar. Sí. Nosotros le mandamos una avanzadilla, mandamos a David. Primero de avanzadilla. No, si va por delante David, ya no comemos nadie más nada. Ya nosotros no catamos nada. En bueno. Internet, un oyente en Internet nos dice, si vuestra afición cuesta entender, imaginaos la del geólogo, la cara de mi mujer cuando llego con piedras a casa. Desde luego. Sí. Y él maravillado de las piedras y la mujer dice, una piedra, una piedra. Y le bastante con la del riñón. No, te digo, aquí hay profesiones que... Sí. Tengo una amiga radióloga que me lo dijo un día, ¿se te viene conmigo al cementerio Chipiona? ¿Que trae una radio a casa? No, radio no. Radiólogo de radiografía. Entonces, se traía huesos a casa. Mandíbulas, parietales, occipitales, los construía. Mira, esta carabela la tengo aquí, pero resulta que la mandíbula de abajo no le encaja porque era de otra persona. Me cachí en las más chiquillas. Y todo eso lavándola en el fregadero de su casa, como tal. Por favor. Que son de verdad, ¿no? Que va al cementerio a cogerla. Sí. Ostras. Se las dan. Claro, porque tienen que practicar. Y esas cosas no van a practicar con vivo, ¿no? Mejor que practiquen con ellos. No, desde luego. Bueno, tenía yo una pregunta acerca de los satélites, que la tenía por otro lado. Y hay una cosa que yo no entiendo. Y la culpa se la echan los matemáticos. ¿Sabes que últimamente está muy de moda echar las culpas, no? Por ejemplo, el otro día escuchaba... Siempre ha estado de moda eso. Escuchaba en una radio, y lo que pasa es que no tengo el enlace, lo cual no voy a dar los datos exactamente. Juan Jiménez, mi compañero, me mira. Ah, que te vas. Bueno, pues nada, estupendo. Nos vemos. Que en una radio escuchaba echarle las culpas a los meteorólogos por no anunciar el viento que hubo en la estación de Panticosa hace unos días, que se quedaron un millar de... Por cierto, un inciso. Yo sigo a los amigos de Ciberastrónomo, un grupo de Yahoo, y no ve la que tienen montada con el millón americano y el millón español. Yo ya nosotros hemos pasado por ahí. Bueno, pues se quedaron en Panticosa, el Pirineo de Huesca, 1000 esquiadores, a cuenta de una tormenta de viento. Y entonces se quejaban, incluso hablaban de denunciar, ¿no?, a los meteorólogos por no anunciarlo. Lito está mirando... Claro, hombre, que... la meteorología me toca un poquito más y es que esa noticia la... No se puede. Como se diría, mal dicho, es una absurdez, ¿no? Exacto. Absurditud. Absurdancia. Mejor una absurdecencia. Bueno, la meteorología ya se sabe que fiabilidad no tiene, y pretender echarle la culpa de un cambio meteorológico al meteorólogo... es que no me entra. Entonces, la pregunta que voy a hacer tiene que ver con estadística, con el cálculo de probabilidades. Yo la estadística la odio, ¿no? Y parte de las matemáticas que me aburra más. Y mira que útil, sí, y necesaria. De hecho, está en todas las carreras. Y si voy a estudiar francés, pero una asignatura de estadística, ¿para qué? Pues no sé, pues está. ¿Entiendes? Bueno, pues con los asteroides, ¿no? Te dice, el asteroide tal va a pasar cerca de la Tierra, pero no va a chocar, con una probabilidad del 0,5%. ¿Eso qué significa? ¿Que puede chocar o que no va a chocar? O choca o no choca. O vamos a ver. Que me lo dice de una manera insegura y se es capaz de medir esa inseguridad. Yo lo primero, yo cuando te leí, quería comentar aquí en antena que físicamente un choque no es un choque como lo entendemos en el mundo de a pie. O sea, un choque de una bola de billar es lo que nosotros entendemos como un choque. Pero en física el choque es más tirando a una dispersión de partículas. Cuando dos partículas, dos cuerpos se van acercando y su proximidad es tal que las dos o uno de ellos se desvía de su trayectoria, eso se considera un choque. Es una dispersión de partículas. O sea que el asteroide que llegue con una cierta... que pasen muy cerca, rasante a la Tierra, y por el hecho de pasar tan cerca de un objeto masivo como la Tierra, se desvíe su trayectoria, eso ha sido un choque físico, aunque no haya habido impacto de ningún tipo. Es que a veces en física no significa, pues sí, las palabras. Choque gravitatorio. Choque gravitatorio. Es una dispersión, sí, de partículas, pero técnicamente también se le dice un choque. Cuando problemas de choque hacíamos en los primeros años de carrera, y los problemas de choque eran dispersiones, de cuando llega. Que no hace falta. No hace falta impacto. Por ejemplo, en la gravedad. Se ve que es un asteroide que viene o un planeta, pero por ejemplo podemos hablar de partículas cargadas. Un electrón que va hacia el núcleo se desvía por la presencia del núcleo, no llega a chocar y se considera un choque. Por ejemplo. En realidad, cuando cogemos un objeto, no estamos en contacto con el objeto. No, son los electrones de nuestra piel que están interactuando electromagnéticamente con los electrones del objeto que tocamos. O sea que nunca llegamos a tocar... las cosas, en realidad. Eso es lo que diría Sheldon, ¿no? Eso es buscarle terapia. No, es que es así. Es la repulsión de los electrones de nuestra superficie. Cuando le pega un bofetón en la serie, le dice, yo no te he golpeado. Realmente no te he golpeado. Han sido los campos electromagnéticos de mis electrones. Me ha interesado, pero nada más. Él está ahondando en el tema, ya que salió lo de que no es un verdadero choque porque las partículas no se juntan. El ruido de las bolas de billar en un choque es una pérdida de energía sonora, pero es precisamente por la unión de los campos electromagnéticos de los dos cuerpos. O sea que cuando tú dices no hay choque porque no lo he oído, no, o sea, lo del oír algo en la atmósfera terrestre que puede indicar choque también es una cosa en física que se trata de otra manera. Es una pérdida de energía, lo que en algunas partes se llama choque elástico y choque inelástico, cuando no se conserva la energía, se considera inelástico. Es otra variedad de choque. O sea que tampoco suena, el sonido es un indicador de choque. Se supone que el 0,5% o 0,05% es que puedes pasar suficientemente cerca para que este asteroide se pueda ver afectado por la gravedad de la Tierra y se desvíe algo. Bueno, también. El 100% sería que nos da de pleno. Claro, y lo mismo, son previsiones y todos los datos, las órbitas se perturban de muchas maneras. Claro, los asteroides son muy pequeños y tienen mucha perturbación que es imposible calcular con la suficiente precisión para saber si dentro de 20 años va a pasar a una distancia. Puede haber un error experimental, o sea, un error en los cálculos y ellos pueden calcular ese error también. O sea, claro. Normalmente cuando se da información científica sobre un hecho, muchas veces se da un error de siempre más se da menos con un margen de error porque, siempre. Porque la medida no se son puede precisa calcular con una precisión absoluta. Claro. es tanto el error que se puede cometer como, bueno, a los que no sepáis un poquito, os puede chocar, ¿no? Pero en física, por ejemplo, el tratamiento exacto de un fenómeno solo se tiene los cálculos exactos para dos cuerpos, la interacción de dos cuerpos. En cuanto haya un tercero, ya hay que hacer aproximaciones, porque el cálculo exacto con tres cuerpos ya hace un sistema matemático tan complicado. O sea que cuando no son tres, sino cinco o seis, imagínate el rango de error que ya empieza a dispararse. Claro. Y si son pequeños, más. Claro. O sea que cuando nos digan que un asteroide tiene una probabilidad poca de chocar, pues hay que estar tranquilo, ¿no? Pues claro, claro. ¿A partir de qué número habría que preocuparse? De 60%. Sí, sí. 60%. Mira, hay una escala, he estado leyendo sobre el tema de los asteroides, los NEO, que son los asteroides cercanos a la Tierra. Mm. Hay una escala que le llaman, hay varias escalas. La escala más usable a nivel de gran público es lo que le llaman la escala de Turing, que tiene un 10 grados, de 0, 11 grados en realidad, de 0 a 10. Y viene a ser algo parecido a la escala que se utiliza para los terremotos, ¿no? Porque es logarítmica. No, esta es más bien... ¿Como la de Mercalli? Hay otra más científica, que es más compleja y que no merece la pena que la expliquemos aquí, pero hay una que va de 0 a 10. Y el famoso asteroide Apophis este, que tiene un tamaño ya decente, ¿no? Y ese llega al grado 2. Al grado 2. O sea, el asteroide... localizado, o sea, que se tiene constancia de su existencia, se conoce su parámetro orbital y todo esto, más peligroso que conocemos, tiene un 2 en la escala de Turing. Un 2. ¿Eh? Y que la escala de Turing tiene el grado 0 y el grado 1, que son cosas de todos los días, por así decirlo, o sea, objetos que ahí están, los bólidos, por ejemplo, los bólidos que llegan a... que llegan y dejan meteoritos en la Tierra, y está el número 2. El número 2, que es el que lleva el Apophis este, dice, merecedor de atención por parte de los astrónomos. O sea, los anteriores no hace falta ni estudiarlo, ni seguirlo, ni nada. Ajá. O sea, merecedor. Y después está el 3, 4... Bueno, por ejemplo, para que sea preocupante, tiene que llegar preocupante al 5. Al 5, que dice, encuentro cercano con un objeto que supone una amenaza seria, pero todavía incierta de devastación regional. O sea, algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, en Tunguska. Uh-huh. O sea, de que una zona de la Tierra, más o menos, se vería afectada. Pero eso es el 5. Eso es 5. Eso es, ¿no? Y ya en rojo, que esto tiene una escala del 0 al 10, pero después tiene una escala de colores por franja. Y las tres grados superiores, que serían el 8, el 9 y el 10, están ya en rojo. Y habla de colisión segura, el 8, por ejemplo, colisión segura con capacidad para causar destrucción localizada si impacta en la Tierra, o un tsunami si impacta en el mar. Tales acontecimientos se presentan de media entre una vez cada 50 años y una vez cada varios miles de años. O sea que es muy amplia el espectro, ¿no? Que ya toca. Y la escala, el 9 en la escala, dice colisión segura con la Tierra, con una capacidad de destruir regional, sin precedente. Tal acontecimiento se presenta una media entre una vez cada 10.000 años y 100.000 años, entre 10.000 años y 100.000 años. Tampoco es muy precisa la escala, pero esto no ha sucedido desde la época de los dinosaurios. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues hacemos una pausita. Pues entonces no hay que preocuparse. Entonces, no, ¿no? Bueno, no hay que preocuparse. Hacemos una pausita, si os parece. Muy bien. Antes os cuento una noticia. Yo me solidarizo con ellos porque, como funcionario que soy, tú también no eres funcionario, pero también te ha tocado lo de la paga a ti, ¿no? Me ha tocado todo de la paga. Me la han tocado todo. Porque tú no eres funcionario, pero te dan. No. Ahí va. Ese. Bueno, pues hay una huelga en la estación de la NASA en Robledo de Chavela por no cobrar la paga extra. Lo sorprendente es que yo no lo sabía, allí los trabajadores son de ingeniería y servicios espaciales, el INSA, y cobran de la NASA. O sea, cobran directamente de allí, no de aquí. Exacto, cobran. Y también le han quitado la paga de allí. Le han quitado la paga, claro, porque llevan toda razón del mundo. Pues alguien se la ha quedado por el camino. Pues ahí está. Bueno, pues están de huelga. Robledo y Chavela eran los que... Ahí fue lo de la luna, ¿no? Sí. Claro. Estación repetidora. Una de las tres que ya siguió los Apolos. Bueno, pues hacemos una pausita. No voy a poner música. Voy a poner algo del recuerdo que tiene que ver con los choques. Lo escucháis atentamente y venimos en breves minutos. Un momento, ahí va. Bueno, no va porque no le he dado yo el botón que tengo que dar correctamente, con lo cual quito lo de aquí, reinicio aquí, le doy al PC2, le doy al play y lo doy para arriba. Comandante, recibo una señal. Águila 1 en curso orbital. 20 segundos para contacto visual. Encadenados para contacto visual. 15 segundos para contacto visual. Águila 1 en posición. Águila 1 abandona la órbita ahora. Cámaras de largo alcance. Signos vitales normales. Alfa a Águila 1, ¿me oyen? Alfa a Águila 1, ¿me oyen? Insista. Águila 1, ¿me oyen? Respondan. Comandante, la computadora tiene los resultados preliminares. Bien. Asunto, planeta, nombre, clave designado, Terra Nova. Terra Nova, nueva Tierra. ¿No es lo que estamos buscando? Recursos para el sostén de la vida humana. Ilimitados. Buena noticia. Águila 1 a base alfa. No lo creerá, señor, pero encontramos lo que tanto hemos buscado. Comandante, he visto ríos, lagos, montañas y valles. Igual a la Tierra. ¿Señales de vida inteligente? Es lo más hermoso. El planeta parece vacío esperando por nosotros. Águila 1, aquí Alfa. ¿Me oyen? ¿Están recibiéndome? Respondan. Perdimos contacto, comandante. ¿Signos vitales? No hay registro. Águila 1, aquí Alfa. ¿Me oyen? ¿Están recibiéndome? Águila 1, respondan. Comandante, el patrón de vuelo muestra al águila en curso y acercándose. Los sistemas funcionan. Signos vitales normales. Procedimiento de emergencia. Todos los sistemas en alerta amarillo. Martin Landau y Barbara Bain, protagonistas de Cosmos 1999. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿En qué día de 1999 la Luna se salió de la órbita terrestre debido a una explosión nuclear? Vamos, por favor. No. Yo es que me he quedado con, ahora mismo no, con una frase ya después no he escuchado más. Aquí, lo de hay vida en este planeta, recursos para ilimitados. Ya. Buena noticia. Y a partir de ahí ya no... 13 de diciembre. ¿Estáis riéndose de la serie? No, espero que no. No, de ciertos comentarios que estamos haciendo aquí off the record. Del doblaje. A mí me encantaba cuando yo la veía de pequeño. El doblaje es un problema, porque el doblaje latino que le llaman, porque latino tendrá que ver con los romanos, digo yo, ¿no? No sé. Latinoamericano. A mí me pasa lo mismo con La Casa de la Pradera. Acostumbrado a la voz de Laura, española, escuchar a Laura mexicano y me sale raro. Yo, ¿verdad? Me llama la atención el doblaje neutro. Eso, se llama el doblaje neutro. O sea, que no es de ningún país. Exacto. Tú te contratan para hacer un doblaje neutro. Tú tienes que poner un acento que no sea de ningún país. Vale. A ver. ¿Qué? A ver si... Qué calidad de doblajes, ¿eh? A ver si os mando un vídeo de unos ingleses cantando una guitarra que cantan lo difícil que es aprender español. Y te hartas de reír porque cuando te cogen una palabra, te van paseando. Cogen, creo que es Chucho. Que aquí es un perro, pero por lo visto en Chile es otra cosa, en Ecuador es otra, en México es otra, y te vas recorriendo la palabra y te vuelven loco, vamos, loco. Bueno, pues estamos en un punto azul de nuevo. Ya he dicho. ¿Hemos regresado a 2013? Hemos regresado a 2013. Lo que hemos escuchado pertenecía a Espacio 1999, una serie que se emitía los jueves al mediodía en Televisión Española allá por el año 1974, 73 más o menos, chispa más o menos. Pues, A mí me encantaba, yo alucinaba. Ahora me pregunto cómo pudieron llegar a esa tecnología sin tener Windows en los ordenadores. Porque es que no tenía ordenador, bueno, tenía unos televisores, unas cosas muy raras. Y además esa doctora Russell, que nunca sonreía, siempre estaba tensa. No sé, ¿te acuerdas? Martin Landau, siempre el héroe. Luego una que se encontraba en extraterrestre que cambiaba de forma, que se llamaba Maya. Entonces esa serie lo pusieron también en Antena 3, ¿no? Sí, luego la repusieron. Sí. Allá por los años 1980 y por ahí. Y largo. Sí, sí, sí. Hombre, se le notan los años. Yo me llegué a comprar las DVD que te lo dejé a tu, a tu mujer. Y, hombre, ya se le notan los añitos, pero a mí me gusta. Me divierte, vamos. Inglesa, por cierto, de la no sé qué cadena es, pero era de británica. Bueno, ¿nos vamos a la enciclopedia o a dónde nos vamos? Como queráis vosotros. Bueno, como queráis. O la sección de obituario. El obituario. qué fuerte. Bueno, obituario. Vamos a dejar a José Luis que se prepare. Y nos vamos a la meteorología, ¿no? Meteorología, sí. Venga. La tercera entrega de meteoros atmosféricos que tenemos que tener en cuenta en una observación. Pasamos por las nubes y el segundo fue rocío y escarcha. Y en esta tercera, la niebla. Seguimos con vapor de agua, ¿vale? Primero, como siempre hago, una pequeña definición de lo que sería la niebla. La niebla es una condensación de agua en forma de pequeñas gotas sustentada en el aire, que normalmente es próximo al suelo. Por ser condensación de agua en forma de gotas pequeñas, sería equivalente a una nube. ¿En qué se diferencia una nube de la niebla? Pues digamos que en su génesis. La nube es vapor de agua caliente que sube por elevación y se va enfriando. Y se llega a la condensación del vapor de agua porque se enfría mientras que está subiendo. Sin embargo, en la niebla es el vapor de agua que está lindando, rozando el suelo, el que pierde el calor porque el suelo se lo chupa. Digamos, el suelo está más frío y hace enfriar la capa que tiene justamente por encima. Ese enfriamiento del vapor de agua que está justo por encima causa que baje por debajo del punto de rocío y el vapor de agua se convierta en gotitas. Entonces, por eso el fenómeno de la niebla siempre aparece pegado al suelo, porque es el mismo, digamos, la composición es lo mismo que una nube, pero digamos que su aparición es con dos fenómenos, por el tema del calor, distintos. Perdona, ¿y entonces por eso desaparece cuando el sol ya está más alto? Exactamente. Ah, amigo. Se calienta el terreno, Vuelve a subir por encima, el vapor de agua vuelve a subir por encima del punto de rocío, y entonces la atmósfera puede soportar más vapor de agua. ¿Qué pasa? Que lo que está condensado se vuelve a evaporar en vapor. O sube por temperatura y se convierte en una nube, que muchas veces la niebla termina siendo una nube. Se eleva y se despeja el terreno y ya es una nube aérea, que no está pegada al suelo, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué son los factores que favorecen la formación de las nieblas? Pues son temperaturas frías, alta humedad y ausencia de viento y cielos despejados, ¿vale? Lo de alta humedad y temperatura fría ya lo hemos explicado, porque es el fenómeno del paso o no del punto de rocío. ¿En qué contribuye la ausencia de viento y los cielos despejados? Pues bueno, la ausencia de viento hace que las capas atmosféricas estén en forma de láminas en un terreno. En cuanto hay viento, favorece la turbulencia. Entonces, cuando hay viento, las capas que se enfrían, que están lindando con el terreno, están pegados al terreno, si hay viento, se pueden elevar y ya no se terminan de enfriar. O sea que, digamos que la estabilidad atmosférica de viento, en cuanto a viento, favorece de que la capa justo por debajo se enfríe lo suficiente. El cielo despejado es el tema de las nieblas nocturnas. El cielo despejado, cuando se va el sol, ya lo comenté con lo del rocío, se transforma en un cuerpo negro que absorbe radiación y favorece la bajada de temperatura. Un cielo cubierto es muy difícil que haga frío. En una noche nubosa es más difícil que haga frío que en una noche despejada. Una noche despejada, el cielo, la temperatura del aire se enfría más rápidamente porque se escapa todo hacia arriba. O sea, es como si el cielo negro fuera un chupón de calor, ¿no? Un cuerpo negro, que se llama. Dígame. ¿La niebla impide la helada? ¿La helada? ¿Sabes la helada? Sí, sí. Me refiero en el campo, por ejemplo. Pues la helada para el campo es lo peor que hay. Sí, la niebla y sí impide la helada. No puede haber congelación. Si sigue bajando la temperatura, puede llegar a que la niebla se condense y entonces al final termine en helada. Termina en helada, pero sin niebla. Sin niebla. O sea, la niebla desaparece de dos maneras. O bien se eleva, como comentaba antes, porque se calienta, sí. Y a la vez puede ir desapareciendo porque puede aumentar la concentración de vapor de agua, y lo que quede de niebla se eleva y entonces el suelo se queda ya sin la neblina, o bien, digamos, se condensa completamente y termina siendo rocío o escarcha si baja por de cero grados. Pero que mientras que haya niebla, es muy difícil que hiele, porque se está manteniendo por encima de cero. La humedad, las gotitas se están formando y el aire, digamos, está estable y no deja de que la capa de justamente por encima del suelo se hiele. Dicen los refraneros, bueno, aquí hay un refrán, que la neblina del agua es madrina. ¿Es verdad? Claro. Por eso, precisamente, que muchas de las nieblas acaban en rocío. O sea, una noche... Pero no trae lluvia. No, lluvia... Al revés, ¿no? ¿Predictivamente sería que predice buen tiempo? Sí, Sí, claro, porque se ocurre con cielo despejado. Ahora iba a comentarlo. He estado hablando de las cuatro condiciones: de alta humedad, baja temperatura, cielo despejado y ausencia de viento. ¿Qué tipo de tiempo atmosférico es cielo despejado y ausencia de viento? Anticiclón. Es tiempo estable. Tiempo estable. Entonces, cuando hay anticiclón, estamos en los dominios de un anticiclón, es cuando hay mayor probabilidad de que haya nieblas, ¿vale? ¿Qué es lo que le hace falta a un anticiclón, a un tiempo atmosférico de anticiclón, para que termine siendo niebla? Humedad, alta humedad. ¿Cuándo se consigue la alta humedad? En los terrenos lindantes a masas de agua, pero masas pequeñas de agua. O sea, la niebla se le favorece en los arroyos, en los ríos. ¿En la laguna de Torrón? En los pantanos. Pero ya en las lagunas grandes, en los mares y en los océanos, no. No. Porque por la capacidad calorífica del agua. La capacidad calorífica del agua es tan grande que cuando hay mucha cantidad de agua, dígase un mar, un océano o una laguna muy grande, es capaz de almacenar tanto calor de día que es incapaz de ceder, de que el aire por encima del de noche baje lo suficiente. O sea, digamos que es un almacén de calor. Las masas de agua son almacenes de calor y provoca que se eleve, al revés, no que se enfríe, sino que se eleve la temperatura del aire que tiene por encima de noche. Pero si un arroyuelo sí se enfría muy rápidamente, una lagunita pequeña, un pantano, las orillas, eso sí. Sobre todo el terreno que está al lado, que está húmedo. Ese sí. Más que la masa de agua entera, el terreno que está humedecido por la masa de agua. En el mar abierto es muy raro que haya niebla. Eso. El mar abierto, en la costa sí. En la costa puede haberlo porque tiene la costa al lado, claro. Y puede, por así decirlo, llegar la ola de la niebla hasta el mar, ¿no? Exactamente. Hay dos excepciones. Muy particulares en que hay masas de agua, o sea, regiones con masas de agua grandes que generan nieblas, que son, lo tengo por aquí, las costas de Terranova en Canadá y la costa de Florida, no, la costa de California, por dos motivos, porque el agua está muy fría. Entonces, cualquier masa de aire que venga del interior y llegue a las costas de California, por la que pasa una corriente fría oceánica, la corriente fría oceánica hace bajar mucho la temperatura del océano en esa parte. La masa de aire que viene de tierra viene húmeda, choca con la temperatura muy fría del mar en aquella zona y se condensa en niebla. Y en Terranova lo que le pasa es que el aire húmedo y o medio cálido, porque en Terranova la verdad es que mucho calor no hay, pero vamos, más cálido que la que hay, pasa por el mar que está normalmente entre iceberg, está la mayoría del tiempo está medio congelado o congelado completamente, hace que baje la temperatura por debajo del punto de rocío, el aire que viene húmedo. Y hay grandes bancos de niebla, pero se tiene que dar esa condición de que el agua esté muy fría. Esos serían, digamos, las condiciones extremas. Lo normal es que la niebla aparezca en zonas en las que la estabilidad del aire es muy acusada. Por ejemplo, los valles de las montañas encajonados hace que el aire le cuesta subir, remontar la montaña y el aire se estaciona, se queda parado. Ese aire parado hace que intercambie mucho tiempo con el frío del suelo. Y entonces los valles de las montañas favorecen mucho el tema de la aparición de la niebla. Dos nieblas especiales para acabar. Antes de entrar con las repercusiones astronómicas. Dos nieblas especiales que una de ellas la sufrimos bastante aquí, que son las calimas y el smog. Las calimas y el smog son nieblas especiales porque, aparte de vapor de agua, llevan partículas sólidas. En el caso de la calima, lleva granos de arena. Y en el caso del smog, pues lleva partículas contaminantes de las grandes ciudades. Aquí lo de la calima lo soportamos no muy a menudo, pero de vez en cuando nos llega del desierto del Sahara cuando hay mucho viento, mucho... O que le pregunta a la gente de Lanzarote. Eso digo, por aquí menos, pero en las Islas Canarias están muy, muy acostumbrados a la calima. Mm. La calima disminuye la visibilidad muchísimo porque son partículas mucho más densas que el vapor de agua condensado. Para los alérgicos, ¿para qué te digo? Ojo. Y si no llega y la otra que estaba comentando era el smog. El smog es lo sufren los que viven en las grandes ciudades, las grandes urbes, de más de 1 millón de habitantes o por ahí, que si hay una zona de anticiclónica muy acusada, o sea, muchos días sin que el aire se intercambie, la contaminación se acumula y termina mezclándose con el vapor de agua y termina siendo una nube blanquecina grisácea que se queda, digamos, anclada como una campana encima de las grandes ciudades, ¿no? Recuerdo una muy grande, fue en Santiago de Chile, horrible, ¿eh? Y se ve la foto, si no buscarla en Google, y asusta porque ya hay fotos de Madrid también con el hongo ese arriba. En muchas ciudades chinas ahora eso es un problema gravísimo. Sí, cuando... Lo mejor que hay es que llegue una buena borrasca, caiga agua, se lleve el limpia y se quede aquí, y para nosotros más. Porque aquí en Jerez hay una cosa que la verdad yo no sé si eso le hacen caso. Eso está en la avenida León de Carranza, allí por la altura de Hotel Jerez, por ahí, que hay un aparato, creo que es de la Junta, ¿no? Y te pone nivel de aire y te pone unos parámetros. Uh-huh. Y normal. Yo siempre veo que eso está bien. Porque aquí sí, pero en otros lados no se pone normal. No, cambia. ¿Para qué lo ponéis? Porque los pueblos del centro, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque ahí hay trazos. Eso es tan fiable como los termómetros que de las calles que tienen aquí 47 grados cuando... Sí, no, pero yo pensaba también, digo, bueno, y si tú pasas y te pones nivel grave, ¿qué hago? Me tengo que respirar, ¿no? Hombre, se entiende que eso está enviando información a un centro de captura de datos, un centro de tratamiento de esa información, que no está hecho solamente para los viandantes, sino para... Pero vamos, cualquiera sabe. Lo mismo... La persona que se ha beneficiado de la instalación de eso, pues le da igual que funcione o no funcione. Pero es que solamente hay uno, que yo sepa. Yo más que he visto ese. No hay más, ¿no? No, yo no he visto más. Bueno, termino aplicando todo esto a la astronomía y nuestras observaciones. ¿Qué supone que aparezca niebla en una observación? Que pues... te tiene que ir para tu casa. La suspensión. Pero bueno, os quería hablar, o sea, eso es fácil, digámoslo, se entiende, no se ve las estrellas ni se ve lo primero que se pierde el cielo profundo. Pero y lo último las estrellas. Se prevé bien, ¿no? ¿Qué? Se prevé la niebla. Se prevé, sí. El tema que os quería hablar de cuando ya estamos enfrascados en una observación, tenemos todo montado, podemos librarnos, digamos, que el equipo sufra de un rocío o de una niebla, porque hay síntomas cuando se empieza a ver síntomas antes de que la niebla aparezca de verdad. Hay síntomas de que va a llegar, ¿no? Estos serían, pues por ejemplo, cuando estamos mirando al cielo en una noche cerrada ya, que está lleva un par de horas o tres ya el sol ocultado, está el cielo negro. Pues cuando ese cielo negro del fondo, en los oculares o en los buscadores que estamos buscando las estrellas, deja de ser negro y aparece y empieza a tomar un color rojizo, oscuro, y se empieza a no distinguir las estrellas más débiles, sino solo percibimos las más brillantitas. Antes veríamos, digamos, un fondo estrellado abundante, por ejemplo, cuando estamos mirando la parte de Perseo, la parte de, y vemos que por donde miremos hay un montón de estrellas. Si ese montón de estrellas al cabo de los 10 minutos ya no la vemos, sino vemos las más brillantes, y ya el cielo notamos un resplandor rojizo, es que se está empezando a condensar agua. Si lo notas está en la piel, tú. Sí, se enfría. Se enfría porque, claro, se está enfriando toda la masa de aire que está en contacto con el suelo y te va subiendo. O sea, la niebla va de abajo arriba. Y ahora te voy a contar una cosa muy bonita. Entonces, eso de, esa pérdida del color negro del cielo te indica que hay mayor humedad. Finalmente, cuando ya se empieza a condensar, el color rojizo ya casi pasa a ser blanquecino, ¿vale? Y es que ya tenemos la niebla en lo alto, ¿vale? Así que es hora de recogerlo todo. El problema, puedes hacer, si ves que la niebla no va aumentando, puedes hacerte un fortín, digamos, no desmontar, por si acaso levantara, porque la niebla puede levantar. Y ya pues te mejora la visibilidad, por lo menos ya está más lejos, la capa que te evita aquí está más alta. Aquí en Jerez es complicado que levante. Sí. Lo principal para que levante es que aparezca viento. Si estás viendo que la niebla aumenta y sigue estable y no ves un soplo de viento. Son las 12, no, las 12 del mediodía y hay niebla. Eso hay que recoger. Y bueno, por último comentar que se parece mucho ese color que comento del cielo cuando está empezando la niebla al que vemos de lo de las, lo que le llamamos nosotros setas o cúpulas de encima de las grandes ciudades, si estamos mirando desde las afueras. Nosotros no solemos huir de los cascos de las grandes ciudades para tener cielo oscuro, pero si tenemos una ciudad relativamente cerca, tenemos siempre la contaminación lumínica por encima de la ciudad en forma de seta. Si esa seta, esa cúpula, la ves agrandarse, mala cuenta, porque está aumentando la cantidad de humedad en la atmósfera. Así que es otro síntoma. Si tú ves la cúpula de Jerez, nosotros estamos siempre observando casi en los mismos sitios, sabemos más o menos hasta dónde llega la contaminación de las ciudades próximas. Si vemos que la contaminación ha aumentado 2 o 5 grados más arriba de donde debe de estar, es que las condiciones de humedad están cambiando a peor. Así que esa es otra alarma para quitarte del medio. Y con esto, pues... Es que donde yo vivo, pasa una que es muy bonita, la verdad. Porque además, yo quedé en la niebla otro de mis traumas. Desde que vi la película de Stephen King, y la ley de la niebla, pues entonces la niebla tengo un poco de respeto. No, pero donde yo vivo, en la parte baja de Jerez, entonces hay un parque muy grande, todo de césped, inmenso, o sea, grandísimo. Y cuando empieza a caer la niebla, está la niebla en el suelo, pero puede tener 2 palmos. Entonces tú vas andando y vas con los pies metidos en niebla. Y le pegas patada y ves el humillo moverse. Sí. Pero tú no tienes niebla arriba. Es chulísimo, ¿no? Porque parece hasta fantasmal, ¿no? Es el esto típico para hacer una foto fantástica y publicarla, o sea, en todos lados, porque estás como flotando, ¿no? Los cementerios, sí, sí, en las películas de Sherlock Holmes. No, pues parece enteramente cuando... ¿os acordáis los programas musicales de los años 70? Que echaban el humito ese. O sea, el humillo que era hielo carbónico. Uh-huh. Que, por cierto, podíamos echarlo aquí para la radio, para ambientar, ¿no? Sí. Y por lo mismo, ¿eh? Muy bien. Bueno, momentito. Saludos desde Badajoz. Hola, jerezanos. Feliz año a todos los tertulianos. Iniciamos una nueva órbita. Qué bien, hablado. Que sea para bien de todos. Gracias a Spi por la mención de nuestro artículo en Tribuna de Astronomía. Y este mes sale otro mío, vuestro oyente fiel, Juan Luis. Bueno, pues al hilo de lo que estás diciendo, hay que decir que ha salido la nueva revista del Observador de Estrellas Dobles, en la página elobservadordeestrellasdobles.wordpress.com, me parece. Uh-huh. Que es la publican cada 6 meses, pues los próximos 6 meses ya hay la publicación. Es el número 10 Sí. Es una publicación ya consolera y quien quiera verla, pues está en internet completamente disponible. Número 10 de El Observador de Estrellas Doble. A ver si es para esta primavera ya, que se venga aquí la feria. Claro. Que de Badajoz aquí, ¿cuánto se tarda? Está cerquita, tanto. ¿No? Está cerca. ¿De Badajoz aquí 3 horas, pues, en coche? Sí, sí. ¿Unas 3 horas? Como aquí en Granada, aproximadamente, ¿no? o entre 2 horas y media y 3. Yo sería más, pero bueno, entre que me pierdo en lo lento y eso. Ah, con el tontón, hombre. Con el tontón me pierdo. No me cuesta abajo. ¿Qué? El tontón, ¿usted lo entendéis? Nosotros nos cuesta más. Me para... pongo nervioso. Yo no, en fin. Tú cuando escuches muchas veces repetidamente cambie de dirección cuando sea posible. Entonces para. Cuando sea posible. Cuando sea posible. Y tú mira para los lados y a ningún lado. Bueno, que se empeñó don José Luis Espí en la sección obituario. Hoy traigo otro. Y hoy trae otro. Hoy traigo otro. Bien, pues hoy es uno de los grandes, es Galileo Galilei. El otro día, en un correíto de nuestro grupo, comentabas... En un Twitter. En un Twitter sería así. No, en un Facebook. Comentabas que el día 8, uh-huh, hacía año que era conmemoración de la muerte de Galileo, el día 8 de enero que murió. Entonces digo, bueno, pues hablamos un poquito de Galileo, que nunca está mal, hablar uno de los grandes. Entonces Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564, 400 años antes que yo. No exactos, pero... y conocemos muy poquito de su madre, pero de su padre sí, Vincenzo... Galileo era florentino y era una familia acomodada, era músico. Dime. Pregunta. ¿En qué año y qué país llevó a Eurovisión la canción Mi Galileo? Mi Galileo. Ni idea. ¿Eurovisionólogo? David lo sabe, no. 2004, Bielorrusia. ¿Bielorrusia? Cuando queráis, la ponéis. Bielorrusia 2004, Mi Galileo. Mi Galileo. Ah, yo me acuerdo. Galileo. Sí. Eso era Freddy Mercury. Eso era Freddy Mercury, Rapsodia. Venga, bueno, pues el padre Vincenzo Galilei era florentino, era una familia más o menos acomodada, era músico de vocación, y se dedicó al comercio por tema económico. Tuvo un montón de niños y sobre todo niñas, y eso le causó un problema económico muy grande. Porque acordaros que en aquella época había que darle dote a las niñas cuando se casaban y demás, ¿no? Galileo, pues empezó, pues el padre era músico y instrumentista, compositor, musicólogo, escribía libros sobre música en aquella época muy, muy conocido, y le empezó a entrar la afición a eso heredó un poquito el carácter del padre como músico que era de gusto por hacer la práctica, que era tocar con la teoría. Entonces, ese tipo de cosas lo heredó un poquito del padre y de un poco de una cultura humanística grande que tenía el padre, por ser una persona culta, pues esto lo fue heredando. La familia, por problema económico, se trasladó a Florencia, y Galileo, al cabo de... Bueno, o sea, nada más llegar, pues lo ingresaron en el monasterio donde se estudiaban en aquella época, ¿no? Como novicio, y ahí empezó su primeros estudios, ¿no? Ya más mayor, ingresó en la Universidad de Pisa y se matriculó estudiante de medicina por expreso voluntad de su padre. Su padre quería que fuera médico. Él, por lo visto, no tenía ni puñeteras ganas de estudiar medicina. Y, de hecho, 4 años más tarde, sin haber terminado nada, pues abandonó los estudios. Y se llevó, pues, un buen conocimiento de Aristóteles y su primer amor por las matemáticas, que era lo que realmente le empezó a gustar, ¿no? Y totalmente abandonó la carrera de médico. Después volvió más tarde de Pisa a Florencia, y allí pues empezó pues su obra, digamos, por las matemáticas. Él lo que quería era un puesto de dar clases de matemáticas donde fuera, y empezó incluso a dar clases particulares, ¿eh? Por fin, en Pisa consiguió una plaza, en Bolonia, obtuvo una plaza como profesor de matemáticas, y allí empezó a desarrollar su carrera, digamos, académica. El sueldo que percibía era muy, muy, muy poco. Imaginaros, en aquella época, un profesor de matemáticas en la Universidad de Bolonia. Se pasa después a Pisa, encuentra una plaza en Pisa porque le pagaban más, en fin, se solía mover bastante. y aquí pues empezó pues sus estudios de del movimiento, más que nada teórico. Y lo de que empezó a lanzar pesos desde el campanile de Pisa y eso, pues dicen que es anecdótico y que realmente no ocurrió. Él lo que hizo para investigar el movimiento y refutar a Aristóteles, que era lo que él conocía en aquella época, era trabajar en planos inclinados, tirando bolitas por planos inclinados. Lo otro parece ser, que es una leyenda urbana, y que eso de subirse al campanil, a la torre inclinada, a tirar delante de gente bolitas y ver que caían igual, pues no, realmente no ocurrió. Bien, pues en el 1591 muere el padre y él tiene que hacerse responsable de toda su familia, ¿no? Atender a las dotes de sus hermanas y demás. Y entonces empezaron una serie de dificultades económicas que empezaron a agravarse, ¿no? Y porque las hermanas empezaron a casarse, había que dar dote. Un hermano que se llamaba Michelangelo le pidió dinero prestado, se fue a Polonia, no se supo más nada de él, no le devolvió nunca el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, consiguió una plaza en Venecia que le pagaban mucho más, y entonces allí empezó a desarrollar otra vez un nuevo traslado. Allí conoce a Marina Gamba, que tuvo tres hijos con ella, nunca se casó con ella, y los hijos, claro, pues también le hacían que los problemas económicos se fueran agrandando, ¿no? Es lo que hemos estado hablando al principio del programa. Exactamente, mismo. Si tuvo problemas Galileo. Si tuvo problemas Galileo, imagínate. Bien, después el periodo este veneciano se fue a Padua. En Padua se ocupó de cuestiones de arquitectura, ¿vale? Y cosas de militar, topografía y máquinas militares que le provenían de un dinerito porque los militares se las compraban y eso le hacía por unos ingresos extra, ¿no? Pero en esta época pues también inventó un montón de cositas de relacionadas siempre con el tema militar. En 1602 Galileo emprendió sus estudios de nuevo sobre el movimiento, ocupándose del péndulo, el isocronismo del péndulo, y otra vez con sus planos inclinados, y entonces eran los primeros apuntes, todavía no publicó, pero fue la base del núcleo que después fueron sus discursi, ¿no? Famoso discursi. En 1609 vuelve a visitar Venecia, y allí, casi de casualidad, descubre un instrumento que hace muy poco un holandés había presentado, que era el catalejo. Él le vio enseguida su utilidad rápidamente científica y sobre todo astronómica, y lo mejoró hasta el punto de convertirlo en un auténtico instrumento científico y astronómico. Por eso muchas veces se le atribuye a él, no el del instrumento óptico, sino del telescopio realmente, como para ver estrellas, ¿no? Allí pues entonces empezó a extraer información de ese aparato tan novedoso, que todo el mundo pues en aquella época lo veía como una especie de juguete, pero él le vio un tema científico muy importante. Empezó a realizar la primera observación de la Luna, vio que la Luna no era perfecta, como decía Aristóteles, esfera perfecta, sino que tenía cráteres, relieve, montañas, con lo cual esto iba en contra de lo que decía Aristóteles. Después también descubrió los satélites de Júpiter, y vio que también, otra contradicción contra Aristóteles, que no todo giraba alrededor de la Tierra, sino que ya había descubierto algo que giraba alrededor de Júpiter. Y entramos en esa contradicción. Galileo, pues a toda prisa, redactó un breve texto que se llamaba, se publicó por toda Europa, que era el Siderius Nuncius, el mensajero o el sideral o mensajero de los astros. Que año más tarde pues dijo que lo escribió muy deprisa, pero realmente lo que quería es, digamos, meterle caña al pensamiento aristotélico. Lo hizo un poco así como afablemente, amablemente, pero realmente él lo que quería es desmontar todo el pensamiento aristotélico de aquella época. Se lo dedicó al duque de Toscana, Cosimo II de Medici, este libro, y por eso los satélites en su honor se llaman satélites o planetas medíceos, ¿no? En honor a este duque de los Medicis. Bien, pues aquí empezó ya pues la larga caminata hacia el desastre, como se puede decir, porque él, claro, cada vez estaba más convencido, le llegaron a sus manos y a sus oídos las obras de Copérnico, Kepler, etcétera, ¿no? Y entonces, pues él cada vez estaba más convencido de que lo suyo y el método que él utilizaba, que el primer método científico que se el primer persona en el mundo que hizo un método científico, como hoy casi como hoy en día se utiliza, y que lo otro no estaba bien. Pero claro, se encontraba ante la férrea en contra de la Iglesia Católica y demás, ¿no? Bien, pues él estaba convencido de que el Sol, después de leer a Copérnico, y se conoce porque se conserva una carta que le escribió a Kepler, donde le confiesa que él cree que el sistema copernicano es el bueno. No lo había publicado todavía, o sea, no lo ha dicho públicamente, pero él ya estaba bastante convencido, ¿no? Bastante convencido de que el sistema correcto era este, ¿no? Bien, pues ya empezó una polémica con un jesuita, que había publicado, porque él había visto a este jesuita, que era Orazio Grassi, sobre la naturaleza de los cometas, que pensaba que eran fenómenos atmosféricos y demás. Él pensaba que no, que eran fenómenos de fuera de la atmósfera. Y también sobre las manchas del Sol que observaron, que pensaban que eran planetas o estrellas que se cruzaban por delante del Sol, y él pensaba que no, que eran fenómenos propiamente del Sol. De hecho, estudió la rotación diferencial del Sol, calculó la posición del eje del Sol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con esto empezó a enemistarse con los jesuitas, con la Iglesia, y empezamos a tener un poquito de ahí de choque. Pero todavía pues no había publicado su obra, los discursos, ¿no?, que era su obra fundamental. Pero ya en 1634 ya coge todo su bagaje, toda su vida prácticamente, y escribe los discursi e demostraciones matemáticas in torno a due nuove scienze, popularmente llamados los discursos, los discursi. Se publica y entonces, pues claro, es la base matemática de todos los estudios posteriores, incluido Newton y demás. Se basan en estos discursos, porque ahí venía la caída de los cuerpos, la caída de los graves, la teoría del vacío, los péndulos, en fin, todo lo que él había estudiado en su vida viene ahí. Pero claro, él lo hace desde una manera un poquito como si fueran unos diálogos, ¿no? En los discursos viene como unos diálogos. Y entonces ahí el Papa del momento pues se ve reflejado en el que uno de los personajes que vienen allí, que era Simplicius, pues se ve reflejado ahí, porque era uno listo y uno tonto, digamos, que rebatían cosas. Él explicaba sus cosas, pero en plan un diálogo para no hacerlo demasiado duro. Y entonces ahí le vino todo el poder ya del Papa, y ya empieza el proceso suyo de Galileo, y como sabéis, pues no le lleva a la muerte, como otros astrónomos de aquella época, tipo Giordano Bruno, pero lo condenan a estar detenido de por vida en su casa. Los últimos libros suyos los escriben Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, que son sus dos discípulos que le permitieron que lo visitaran y que estuvieran en contacto. ¿Es Evangelista Torricelli el de...? Evangelista Torricelli es el del barómetro, de la presión atmosférica y demás. Muere la madrugada del 8 al 9 de enero del 1642, ¿vale? En Arcetri, su quinta donde él vivía, con sus dos discípulos, digamos, a su lado, el Viviani y el Torricelli. Sus contribuciones a la física y astronomía, pues imaginaros, nos son dice, muy, muy importantes. Sí. Nos dice Paco Sánchez, @cosmolan.com, que ya que estáis con obituario, otra efeméride de hoy es el nacimiento de Simón Marius, astrónomo alemán, rival de Galileo. Un rival de Galileo. Pues nada, Paco, muchas gracias por... Pero en fin, esto ha sido brevemente, la biografía da para muchísimo más y todos sus logros, pero simplemente era dar una pequeña reseña de este gran hombre que en física hizo enormes, enormes descubrimientos y avances, y en matemáticas, en astronomía, por supuesto, y sobre todo, el método científico. Él ya empezó a no creerse nada de lo que le contaban, sino que se metía en su laboratorio y se cogía sus pesas, sus cronómetros y sus... no había ni cronómetros. La medida del tiempo había que tener mucha imaginación para hacerla. Pero intentó matemáticamente demostrar las cosas, y eso es lo del método científico. Observación, creación de hipótesis, experimentación y conclusiones. ¿Y murió pensando que Saturno era un planeta con orejas? Con orejas. Y todos los días decía, y por si mueve. A pesar de haberse retractado, que por eso se libró de la muerte, todos los días cuando se cruzaba con el guardia de la puerta decía, y por si mueve. Y sin embargo, se mueve. Bueno, pues, y sin embargo se mueve la Tierra, y como la Tierra se mueve, pues pasa el tiempo, y como el tiempo pasa, pues... Tiempo pasa, la hora termina y Pirri nos espera. Exacto. Con las pizzas. Y yo tengo un dilema, porque me tengo que levantar muy temprano, pero voy a ir, me voy a acercar, pero no voy a quedarme hasta las 3 o las 4, como si lo hemos quedado en otros días. Es que después, cuando acabamos de cenar, queda la hora del chiste, ¿te acuerdas? Y nos contamos chistes en la puerta. Pues tengo dos, chistes. ¿Qué? Tengo dos chistes. Ah, pues tienes que contarlo. Pero voy a contar solo en la cena porque es que luego que me levanto a las 6 y son las 11:30 y me agobio, de verdad. Bueno, pues que nada, que con esto y un bizcocho hasta el jueves que viene. Pasen buena semana ustedes, buenos cielos y buena suerte de todo. Check.